Estás en Distrito Rock. Una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Rodeado de disipado, fuego de cenizas de almas. ¡Hey, llamas! Piedras rodando por todas las tumbas, penas y muerte rodeadas. Estás en Distrito Rock. Amigas, amigos, buenas noches. Empezando la nueva temporada, la nueva etapa 2016 de Distrito Rock. Les saludamos en este 2 de febrero, siendo las 21 horas de la noche, estrenando también nuevo horario de este espacio, el espacio del rock, el espacio del metal en todas sus expresiones, dispuestos pues para compartir con ustedes un nuevo año en el que conversaremos con bandas, analizaremos discos, producciones, visitaremos conciertos y los mantendremos informados en cuanto a la actualidad, a las situaciones, a las noticias, a los hechos que ocurran en la escena rockera nacional. Este programa, de hecho, veníamos escuchando una canción que forma parte del compilado Thrash Till Death, que se lo lanzó en diciembre, justo el día que grabamos la Ultramaratón, el 28 de diciembre, acá en Ultramotora, pues nos hicieron llegar el disco original, la primera copia de este trabajo, y está pues disponible para que ustedes lo adquieran en este año. Entonces hoy, en este primer programa 2016 de esta nueva temporada de Distrito Rock, conoceremos material que salió en diciembre, más o menos casi finales del año anterior, pero que obviamente por eso va a tener en este año su fuerte de promoción, como el caso de los Fear, el caso de Arrechos, es el proyecto de Denis Mancero, ex Blaze para quienes no lo tengan como referencia, y pues el compilado Thrash Till Death que mencionamos hace un momento. También en todo este mes hemos buscado algunos materiales de bandas, de canciones, de discos que van a editarse a lo largo de este año. Por ejemplo, Profecía, quienes para el mediados de este año tienen previsto lanzar un disco de rarezas. Necrofobia de Riobamba igualmente está ya terminando su disco, que se lo lanzará en el primer trimestre de este año. En este mes, Project Messiah estará haciendo lo propio. Epidemia igual están cerrando con disqueras rusas y europeas para poder distribuir su disco. Y pues también escucharemos material nuevo, material reciente de bandas como Trivial, a quienes los podremos ver más adelante en el Ecuador Jazz. Abrimos entonces con... hicimos un pequeño análisis, un pequeño resumen acerca de las mejores producciones discográficas del año 2015. Y dentro de estas pues quedaron los discos Colapso y de Total Death como los trabajos que más se han destacado en el año anterior por su presentación, por su sonido, por su concepto sonoro. Y de estas dos piezas, de estos dos discos, pues escucharemos igual número de canciones: Intento con Total Death y luego Cerca del Abismo con Colapso, quienes por cierto están a días de dar una noticia muy importante que será pues un tema de representación también muy sólido. Con Total Death y Colapso te decimos bienvenido, bienvenida. La paz. Ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Yeah. Estás en Distrito Rock. Bien, en este momento empezaremos con un bloque en el que vamos a conocer material de bandas de Riobamba, de Guayaquil, de Quito, que será lanzado a lo largo de este año. Vamos a empezar con Profecía, amigos de Guayaquil, quienes de hecho nos hicieron llegar esta información en diciembre mismo, con el primer promo de lo que será su próximo disco, y este promo se llama Tras hasta la muerte. Este es un tema que se concibió hace 22 años, a inicios de los 90, antes de que se llamen Profecía incluso. Esta canción pues originalmente llevaba el nombre de Metal de Fuego, y estaba pensado incluirle en un cassette de ensayos que se denominó La Marca del Mal, pero este cassette nunca salió a la luz del público, sino que solo circuló entre amigos vinculados con la banda, que ni siquiera se llamaba Profecía en aquel entonces. Este año la idea de la banda es hacer una suerte de rescate de grabaciones antiguas que no han salido y lanzarlas en un CD que llevaría el mismo nombre, es decir, Tras hasta la muerte, como un tributo y un homenaje a la primera etapa creativa, a las primeras composiciones de la banda en los años 90. En su dato informativo pues comentan que se intenta que este trabajo suene un poco más old school, con un sonido que difiera un poco de Oro Negro. Oro Negro pues es la última placa que sacó Profecía hace un par de años más o menos. Hay un eslogan, como mencionaba, que es justamente Tras hasta la muerte, y con este eslogan, con esta canción, pues esperan hacer de este tema, que técnicamente, que en teoría vendría a ser nuevo, pero que en realidad tiene prácticamente la edad de la banda, y pues esperan hacer de esta canción Tras hasta la muerte como que el nuevo eslogan, el nuevo emblema del grupo. Las líricas fueron modificadas por Erika Álava en colaboración de Cristian Ilvis. Fue grabado el tema a mediados del 2015 en la Escuela de Cuerdas de Estudio en Guayaquil, Ecuador. La grabación, edición y mezcla la hizo Thomas K. Hansen y fue masterizado por Lee Yong-hwa en Southheim Rex en Berlín. Así que escuchemos este primer promocional de lo que sería el nuevo disco de rarezas de Profecía que se editaría en este año. Profecía, Trash hasta la muerte. Es momento de irnos a la ciudad de Riobamba con la agrupación Necrofobia. Ellos este año están cumpliendo, al igual que Ente, 25 años de trayectoria, 25 años de carrera. Y un poco con coincidencia, estarán pues editando un disco que es posible se lo vea en dentro del primer trimestre de este año. De este disco, de este nuevo trabajo, la banda nos ha facilitado lo que sería el primer promocional, que se llama Lo Más Odiado. Y con eso, pues, un poco recalco que este año, este 2016, está bastante enfocado en lo que es el metal extremo. Por ejemplo, Borax Virosus, la banda de Gabriel Tapia, quien fuera vocalista de Ente y actualmente reside en Berlín, estará editando su primer disco con Hybrid Music en el primer semestre de este año acá. Necrofobia, como les indico hace un momento, estará también sacando su disco nuevo. Está a días de salir un video estudio con la gente de Ente, un poco como un inicio de lo que las actividades que Ente realizará este año por sus 25 años de trayectoria. Igualmente, Epidemia lanzará Leprocomio. De hecho, hoy tenemos un estreno total, una exclusiva con la canción Agonistes en el Inframundo, que sonará más adelante. ¿Qué más? En los primeros días de enero se lanzó un compilado, Ecuadorian Brutal Death Metal, que producido en el norte del país, reúne a bandas de varias ciudades ecuatorianas, y aquí pues se hace un resumen de lo que está sonando, lo que está creándose en cuanto a death metal de bandas de acá, de bandas ecuatorianas. Lo Más Odiado tiene un trabajo de portada realizado en Colombia, al igual que las anteriores publicaciones, los anteriores discos de Necrofobia, quienes por cierto, en su última producción sería Necrópolis, que fue el tema que se volvió a grabar para la antología del rock ecuatoriano en el 2014. Este disco, pues esperemos, se lo lance en el primer trimestre de este año, y hasta tanto, pues escuchemos Lo Más Odiado, el primer promo de esta nueva publicación de los Necrofobia de Riobamba. Estás en Distrito Rock. Rezek Mesaya es una agrupación que, bueno, pues debido a la suerte de verla crecer. Empezaron hace unos 4 años, 5 años más o menos, si el dato no está mal. Y pues se los pudo ver en la Semana del Rock, formando parte pues de los carteles del escenario Bandas Nuevas que este festival presenta. Llegaron con un demo, que una de sus canciones se llamaba Samsara, y pues tenía una propuesta que prometía bastante. El año anterior, pues acá en este programa hicimos como que una previa de lo que será el nuevo disco de esta banda, o el primer disco más bien, porque lo que tienen es demos editados. Y a partir del 10 de febrero está pues ya confirmado el lanzamiento de... ¿Dónde está? Interno Primate. Interno Primate es el disco debut de esta agrupación, del cual pues ya hemos escuchado algunas canciones, y hay un groove metal, una propuesta súper innovadora, súper sólida y súper contundente, que sin exagerar, pues creo que estará ubicándose entre los trabajos más destacados que se editarán este año. La banda nos ha facilitado un par de canciones para ya compartirla con ustedes previo al lanzamiento de este disco, y de aquí pues escucharemos Signado por el Dolor. En esta agrupación pues hay algunos cambios. Su baterista volvió luego de un proceso fuera del grupo, volvió a la banda, y ahora pues hay un trabajo de grabación en el que está vinculado a mi estudio, en el que está vinculado a la banda, y en el que pues han hecho un trabajo bastante, bastante minucioso, que pues felizmente está terminado ya, y el 10 de febrero podemos escucharlo en su totalidad a través del disco Interno Primate. Así que conozcamos lo que nos traerá este disco debut de Rezek Mesaya, escuchando Signado por el Dolor. Momento de escuchar en exclusiva el estreno de el trabajo nuevo de los Epidemia, del disco Leprocomio, con la canción Agonistes en el Inframundo, por lo cual pues agradecer al grupo por esa referencia con el programa para poder escuchar este material. Este trabajo pues es una producción que ya está completa en absoluto y pues está gestionando con algunas disqueras para que se lo trabaje tanto en Rusia como en Europa y como en Ecuador. La proyección es que este disco Leprocomio salga a mediados del 2016. Este disco sale luego de 13 años desde que la banda se fundara en el 2013, en septiembre del 2013, con los músicos de Adrián Salazar en la voz, Cristian Naranjo en la guitarra, Jean-Paul Sanafria en la guitarra, Daniel Villarreal en la batería y Edison Avellaneda en el bajo. En aquel año, pues la banda grabó un demo promocional llamado Decadente Humanidad y participó en un sinnúmero de conciertos dentro del país. Se han dado algunos cambios dentro de la formación. Ahora pues hay otros músicos que están integrados en este proceso, y dentro de todo este trabajo pues en el 2005 la banda presenta su primer material discográfico llamado Mutilador de Cuerpos, el cual tenía pues 7 temas, un intro y un outro. Y luego de la grabación pues en la banda hay un cambio de alineación, haciendo que el señor Edison Avellaneda deje las 4 cuerdas para que el señor Daniel Murillo pase a formar parte de la guitarra baja de este grupo. En abril del 2015 la banda entra a grabar lo que será su segundo disco, Leprocomio, como les habíamos indicado hace un rato. Se han preocupado bastante en tener la mejor calidad profesional en esto, y pues fue grabado en Rotten Bowls Records en Ecuador, mezclado y masterizado en Brave Sound, Studios en México. El diseño de la portada está realizado por Sitjimbe Art en Indonesia, quien de alguna forma está teniendo ya algunos encargos de acá de Ecuador, ya que el último disco de Gorfeya también es realizado por este Sitjimbe Art. Este Leprocomio pues será editado a mediados del 2016 y se lo hará a nivel internacional. Como comentaba al inicio de esta nota, la banda, su manager, el señor Luis Pinos, pues están negociando con disqueras de Rusia, con disqueras europeas y pues una disquera ecuatoriana que supongo será Hybrid Music, quien se encargará de sacar este disco que está pues dentro de la escena del death metal y pues una propuesta basada en la vieja escuela del death, pero con parámetros técnicos y parámetros de calidad pues muy, muy competitivos. Así que escuchemos entonces Agonistas en el Inframundo, trabajo nuevo que abre ya la promoción de Leprocomio, disco que en este primer semestre del año pues estará dándose y sumando a la escena del death metal hecho en Ecuador. Epidemia, Agonistas en el Inframundo. Estreno en Distrito Rock. We'll be right back. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Bien, en este momento tenemos un material que compartir con ustedes y entramos en el bloque de canciones ya de discos editados a finales del 2016 y que por ende pues editados a finales del 2015 y que en este 2016 pues tendrán su eco fuerte en cuanto a la promoción. Uno de ellos es el compilado Thrash Till Death, To Brig Skulls Aneagles, dice aquí. Y es pues un trabajo en el cual pues el señor Mark Sánchez hace una compilación de 20 canciones en dos CDs con agrupaciones vinculadas al thrash. Hay un disco 1, un disco 2. De hecho vamos a escuchar canciones de ambos discos. De hecho abriremos con el disco 1 justamente. Y en orden de presentación pues el tema, Arcoxia y Demolisis. Vamos a dar algunos datos. El caso de los chicos de Demolisis, pues es una agrupación que tiene unos cuantos años acá, están desde el 2008 para ser exactos, y su nombre es la unión de Demolición y Narcosis, inspirados por el thrash metal, hermanos de compartir, de juerga, de música y todo. En algún día en el que estaban ya con la banda sólida ya en marcha, pues deciden buscarle un nombre y encuentran a uno de los afiches que tenían en el sitio donde estaban, en donde destacaban los grupos Narcosis y Demolición, Narcosis de Quito, Demolición de Guayaquil, y estas bandas pues son los grupos locales o algunos de los grupos locales que han influenciado a estos chicos. Entonces de ahí pues que unen los dos nombres y se denominan Demolisis. En el 2013 editaron un single que será su primer disco larga duración y se encuentran componiendo y grabando los temas para un split con bandas locales y un compilado hecho por Ratonera Records, dice aquí. A manera de celebrar los 6 años de la vida, de vida de la banda, harán un primer disco larga duración, dispuesto siempre a comenzar el desastre y entregar lo que la gente quiere, que es trash, cerveza y mosh pit. De ellos vamos a escuchar la canción Toxic War. Y otro de los grupos que escucharemos en este bloque son los Arcoxia. Yo pude conocerlos en... ¿cómo se llamaba? Un festival por Tumbaco. El Churofest. Hay una puesta en escena muy sólida de estos chicos. Un vocalista súper joven. Sangre joven justamente en esta banda. Inspirados pues absolutamente por el thrash metal. Este grupo pues participa en el compilado con el tema Bomba Trash. Inician en el 2013 cuando Sebastián Peña se encontró con Estefano y Mateo Rojas, dice aquí, para colaborar en un evento donde se tocarían covers para un público común de canciones un poco comerciales y conocidas de bandas como Ángeles del Infierno, Mega, de Dosis, Metallica, Anthrax y otros. En esta colaboración tuvieron gran acogida y a mediados del 2014 la banda decide empezar una carrera con canciones propias. Bomba Trash es el primer tema del grupo que escucharemos a continuación y adaptaron pues su nombre a Arcoxia, que son unas pastillas que se las receta siempre a Estefano, uno de los miembros de la banda. Desde entonces, Arcoxia ha mantenido su esencia y su objetivo de ser la banda más agresiva, furiosa y rápida del jodido mundo, dice aquí, con temas que incluyen composiciones con los riffs y voces de Estefano. También hay solos de Sebastián, quien hace la guitarra, y la batería de Juanes, dice aquí. Así que, señores, escuchemos entonces Bomba Trash y con de los de Arcoxia y Toxic War de Demolisis, que son canciones que forman parte del disco 2 de este compilado Trash Till Death. Sus armas ni su dinero los podrán salvar de este infierno. We'll be right back. Thank you. Estás en Distrito Rock. Este compilado Trash Till Death es una producción de Ecumetal Magazine. La ilustración, el diseño es realizado por José Maldonado, por Marc Sánchez. Hay un trabajo de masterización hecho por José Maldonado en Longplay Record en Cuenca y temas pues de autoría de las 20 bandas que comprenden esta obra. Esta es una obra independiente que solo busca fomentar la cultura rock en Ecuador. Si de verdad aprecias el trabajo de las bandas y nuestro trabajo, no lo pirates, es un producto de ecuatoriano para ecuatorianos, dice aquí. Hay un agradecimiento para la gente que colabora con esto, a las 20 bandas obviamente, gente como David Estudillo, José Maldonado, Renata Pacheco, Patricio Viveros, los músicos de las bandas que forman parte de esto. Y pues tú puedes adquirir estos discos contactándote al 093-918-8424 o puedes seguirlos en Facebook también en Ecuador, Ecumetal Magazine Ecuador o el Trash Till Death. Así que un trabajo interesante donde tú podrás conocer algo de la actualidad del thrash metal que se hace acá en estos dos discos, en 20 canciones más un bonus track que forman parte de Trash Till Death. Vamos ahora con el disco número 1, en el cual pues igual hay 10 canciones y del cual hemos escogido el tema Trash Image de Hell's Priest. Clérigo de los Infiernos es una banda que se forma en Quito con el fin de sacar ruido a las guitarras para disfrutar con el thrash metal, dice. Esta banda se crea en base a dos personas, Blasphemian y Cabra, sus sobrenombres, quienes deciden definir este grupo luego de algún tiempo trabajando en la formulación de este proyecto. Estos son tipos que tienen solo ganas de hacer música sin esperar nada de nadie, sino hacerlo por convicción propia. Por eso se crea esta banda, para hacer un trabajo al que ellos denominan Thrash Metal Insurrecto. Así que escuchemos Thrash Image con los amigos de Hell's Priest. We'll be right back. porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Bien, vamos ahora a escuchar un disco nuevo que es una mezcla de antología con canciones nuevas. Me refiero a Dios del Terror, de la agrupación Fear. Este grupo se forma hace varios años, definitivamente. Es uno de los trabajos que, uno de los grupos que formaron parte de la escena del metal extremo en los años 90. De hecho, avanzaron a editar un cassette que se denomina Catedral Salvaje. En ese tiempo, pues estaba la banda conformada por Diego P. en las vocales, Edison N. en la guitarra, Fernando N.S. en la guitarra, Roberto B. en la batería y Fabián R. en el bajo. Eran manejados por el señor Osvaldo Galindo, quien actualmente ya no vive acá. Y pues, quien valga pues saludarlo al amigo Osvaldo, quien en algún concierto me facilitó este cassette, Catedral Salvaje, que fue grabado en Pentagrama en 1997. Han pasado ya algunos años y desde hace unos 3 años más o menos, si mi cálculo no está mal, la banda Fear, liderada por Eddie Naranjo, vuelven al ruedo. Se han presentado en algunos conciertos, los vimos en la Semana del Rock, hicimos algunas cosas interesantes con el grupo y pues se han decidido a ingresar a estudio y grabar las canciones, que son 4, las canciones que forman parte de Catedral Salvaje, más unos cuantos temas nuevos, y de esa forma pues proponer Dios del Terror, disco que salió en diciembre del año anterior. Actualmente, o sea, a este 2 de febrero, la banda tiene una nueva alineación, pero el disco lo grabaron el señor Javier Benavides en la guitarra, el señor Edison Naranjo en la guitarra y voz, es el líder, se mantiene hasta la actualidad, Andrés Benavides en el bajo y Gandhi Villarreal en la batería. Es un trabajo de 8 temas más o menos, sí, 8 temas, en los cuales pues 4 forman parte de este disco Catedral Salvaje y los 4 restantes pues son material nuevo, material reciente, como Éxtasis y Muerte, que son pues producción que con la cual entraron a algunos festivales en el año 2014. Escuchemos entonces 2 canciones de este disco, Seres y Éxtasis de Muerte. Vamos por la parte clásica, la canción Seres, que formó parte de este disco, de este cassette, perdón, Catedral Salvaje, y a continuación material más reciente de la última etapa de Fear con Éxtasis y Muerte. Fear, a continuación. Atrapado, sin salida. Estás en Distrito Rock. Bien, continuamos en este en esta revisión a los discos que ya se han editado con proyección para que se promocionen en este 2016. Y este es el momento de irnos a la ciudad de Guayaquil, concretamente al proyecto Arrechos, que es la nueva propuesta sonora, la nueva propuesta musical del señor Denis Mancero. De alguna forma, Denis Mancero cierra el proceso sonoro de Blaze con la antología que lanzaron el año anterior y de la que dimos buena cuenta en este programa. Pero antes de eso, desde hace algunos años, Denis tenía ya en mente un proyecto al que denominó Arrechos. Con este proyecto, de hecho, ya se ha presentado en algunos escenarios. Y pues en el trimestre final del 2015, presentó el trabajo, el disco Arrecho Nunca Muere, y si muere, muere Arrecho, dice la portada y contraportada. En este trabajo pues hay varias canciones en las que Dennis propone un recorrido por, no solo por el rock, no solo por el metal, sino también por algunos gustos personales, de, por ejemplo, la canción Estás Aquí, del grupo Cliff, que es pues tocada con acordes poco rockerizados, un poco metalizados, con Dennis Mancero. También hay la canción promocional, que es Arrecho Nunca Muere, en la cual Dennis mezcla dos cosas: su amor por la música, su pasión por la música, pero también su infinito amor, su infinito sentir por el fútbol. De hecho, la introducción de esta canción es una locución de un partido de fútbol, un gol y toda la historia, y a continuación pues ya los acordes del propio Dennis, quien está pues trabajando la parte compositiva y también hace algunas experimentaciones. Por ejemplo, en El Vuelo de la Palomita, que es otra de las canciones que escucharemos aquí, ahí pues hay un solo de mandolina tocado por el señor Glenn Aroca, y Glenn Aroca pues es el bajista de todo este trabajo. Glenn Aroca también es una parte elemental en los años 80 para el metal guayaquileño, y pues ha sido como un socio musical de Dennis, que en este nuevo proyecto pues vuelven a encontrarse. En el disco, Dennis destaca, aparte de su presencia, la de Glenn Aroca en el bajo y Andrés Franco en la guitarra. En este disco también hay la participación del señor Pedro Ortiz Jr. como letrista. Él participa con letras en canciones como Dios, ¿dónde más? Bueno, otra que ya le veremos más adelante. También está el señor Luis Rueda, quien tiene la letra de la canción Y Que Chucha. También está la Nata Cassette, quien comparte los créditos de la letra del tema Saltimbanqui. Esta creación pues la hace junto a Dennis Mancero. Hay la participación de muchos guitarristas, como el señor Francho Espina, está el señor Leonardo Piedra también, que le colabora en algunos bajos, el señor Renato Cerega, ¿Quién más? El señor Carlos Stevens en la batería. Paolo Valladares de Demolición también está invitado aquí. Entonces, esta es como que una propuesta muy íntima de la propuesta del gusto, perdón, musical de Dennis Mancero, en la cual él comparte con gente muy, muy cercana a él, como los músicos que cité hace un rato. Entonces, escuchemos la pluma, el talento creador, el acorde creador también del señor Dennis Mancero, con las canciones Arrecho Nunca Muere, Si Muere, Muere Arrecho, letra de Peter Crimson y Dennis Mancero, música de Dennis Mancero, voz de Rubén Llanes. Esta voz debe referirse al locutor del fútbol que abre el tema. En el bajo, Fernando Favara, Carlos Stevens en la batería, el solo de guitarra a cargo de Paolo Valladares, la guitarra de Dennis Mancero, y luego pues escucharemos la canción El Vuelo de la Palomita. Este es un tema instrumental. Música de Dennis Mancero, bajo de Glenn Aroca, mandolina de Glenn Aroca, guitarras voladoras libres, dice aquí, con el señor Francho Espina, y también pues las guitarras de Dennis Mancero. Así que escuchemos este nuevo proyecto, Arrechos, desde Guayaquil. We'll be right back. Moreno, va a entregar la pelota para Páez. La Marimba, sí, está tocando al centro, entra Ley, va a entregar a continuación a Víctor Amador, se mete, gran oportunidad de Víctor Amador, entra Nieves, dentro de Nieves, la pelota que cruza hacia Escuriño, la jugada con Mario Tenorio, del borde se mete, el pase para Víctor Amador, Chilena. ¡Cabeza de Tupón! ¡El hijo de John Travolta! ¡Ese es Panor! ¡El hijo de John Travolta! ¡Cabeza de Tupón! ¡Cabeza de Tupón! porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Conciertos en Distrito Rock. Bien, este es un segmento en el que vamos a promocionar conciertos o hablar de conciertos que ya se han dado en el medio. Ahora pues vale destacar la muy buena predisposición con la que inició este año en cuanto a puestas escénicas musicales, obviamente en vivo. Se han dado conciertos, por ejemplo, en el CAC con Trébol, que registraron un lleno absoluto, un sold out. Hace poquitos días también se llevó a cabo el Alarmazo, el regreso de Alarma, en un concierto donde estuvo Descomunal, estuvo Ponente Interno, Sarcoma y Caniguara, y también registró un lleno total, al punto que hubo que abrir una segunda fecha, el día anterior a la que se promocionó en un inicio, para que más gente pueda acceder a esto. También pues Soul Steel, una banda de heavy metal del sur de Quito, pues hizo un concierto por sus 3 años de trayectoria en el Red Dragon, al sur de la ciudad, y también pues se registró una asistencia muy interesante, muy interesante. Entonces estos casos nos permiten ubicarnos en medio de una obvia necesidad del público por tener conciertos diversos, por tener conciertos variados, y a la vez la existencia de un nicho, aunque sea muy puntual, aunque sea muy, muy pequeño, pero puntual a la vez, en el que se pueden desarrollar cosas en vivo, pero de importe pagado, que la gente, el público, compre su entrada para ver a los grupos que aquí se presentan. Y es que esa es la única forma de tener una continuidad, de tener una puesta en escena continua, que le dé vida en todo el año, sobre todo en las épocas en las que no hay festivales gratis, en las que no hay conciertos gratuitos, o en las que un poco se prioriza la promoción de conciertos internacionales, si es que los hay este año. De hecho, lo más sólido que se ha anunciado es Bunbury, creo que también Cáncer y Angel Witch, que está por verse fecha. Ah, y el UIO Metal Fest, que estimo será por marzo más o menos. Pero la cosa también es generar una escena con bandas locales, y los casos que acabo de mencionar pues son un ejemplo muy sólido de que sí se puede contar con un público de gente que desarrolle este tipo de proyectos. El siguiente paso, el siguiente concierto es el Armas de Construcción Masiva, que un conglomerado de chicos en los que están los panas de Oponente Interno, los panas de Selva, los panas de Convicto, pues estarán de nuevo en escena presentando un show en el Café Democrático, que está ubicado en la zona, el próximo 13 de febrero. Así que agradecer, felicitar a la gente que está asistiendo a estos conciertos y que ese público se mantenga cautivo comprando rock ecuatoriano, comprando entradas a conciertos, comprando discos, camisetas y tales, y que ese público se amplíe para que podamos tener un feedback en cuanto al tema de la inversión económica por parte de los grupos independientes que hacen este tipo de cosas, y pues una actividad constante en la que el movimiento tenga su autonomía y su vida propia. Así que adelantémonos un poco a lo que será este Armas de Construcción Masiva, que el próximo 13 de febrero estará sonando desde las 5 de la tarde en el Café Democrático de la zona. Escuchemos Tus Propias Ideas, canción de los Oponente Interno, quienes ya estuvieron formando parte del Alarmazo y registraron un sold out hace unos cuantos días, y pues también están con disco completamente nuevo, editado en el segundo semestre del año anterior, y que se denomina Tomando el Control. De este disco escuchemos Tus Propias Ideas con los Oponente Interno, y a continuación Puño con La Puta de Babilonia. Puño es otra de las bandas que estarán formando parte de este Armas de Construcción Masiva, también con Trébol y también con Convicto, en el Café Democrático, como dije hace un momento. Así que escuchemos Oponente Interno con Tus Propias Ideas, y a continuación La Puta de Babilonia de Puño. Solo tienen que saber. en nuestra sección en breve. Una de ellas es que un tribunal de Argentina ha ratificado la complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes cometidos durante la última dictadura. Le dije a un vecino que me ayudara a matar ese padre. Y sí, en diciembre lo matamos. Distrito Rock. Bien, continuamos en este segmento de conciertos y ahora pues es momento de invitarte al Ecuador Jazz. El próximo 12 de febrero habrá pues la presentación del grupo Trivial. Este es un cuarteto en el que confluyen el jazz, el rock y el metal. Nacen en el 2009, hacen algunos proyectos, algunas ideas, pero lo retoman recién en el 2015. De hecho, pudimos verlos en un concierto que dieron en el 8 y medio junto a Trébol el año anterior. Incluso salieron videos de canciones tanto de Trébol como de Trivial, que están pues ya en el YouTube. Y en este momento pues subiremos uno de los links de estos videos para que conozcas un poco más de esta banda. Este grupo pues tiene músicos de primerísimo nivel en sus filas. Está el señor Andrés Benavides en la batería, el señor Matías Alvear Sol en el bajo y la voz también, el señor Marcos Merino en el teclado y Ramiro Lasiregui, quien hace la guitarra, voz principal, y es el compositor principal de este grupo, de las canciones de esta agrupación, que actualmente pues se encuentran en la preproducción de lo que será su primer disco. Puedes tener ya un contacto con ellos, conocer más de su propuesta el próximo 12 de febrero en el Ecuador Jazz. Ahora pues les dejo con Down, uno de los temas pues que formarán parte de ese disco debut, de ese primer trabajo de Trivial. We'll be right back. Estreno en Distrito Rock. Y bien, hemos hecho un repaso al material 2016 que ya está disponible, el material 2016 que también saldrá en los próximos meses, y de esa forma pues nos encontramos con un material nuevo, un material reciente que da cuenta pues de una muy buena salud en cuanto a la propuesta, a la generación de música inédita actualizada en nuestras bandas. Invitarles también a los conciertos que anunciaremos aquí, el concierto Armas de Construcción Masiva el 13 de febrero, cuesta $8 en el Café Democrático. Invitarles también a que se pasen por el Ecuador Jazz el próximo 12 de febrero y conocer propuestas como la de Trivial, un grupo progre que acabamos de escuchar con jazz, con metal, con rock también, y pues de esa forma estar participando activamente en la generación de música que se da en nuestra escena. Los martes, desde este mes, todos los martes a las 21 horas estaremos con ustedes por www.ultramotora.com, en nuestros canales de contacto de siempre, en Facebook, en Twitter, y pues agradecer a Alfredo Carvajal, quien nos ayudó a hacer algunas grabaciones para esta nueva temporada, también a Joyce Reyes Donoso por ayudarnos con su voz para algunos identificativos que ustedes ya escucharon a lo largo de esta programación, y también pues a las bandas Total Dead, Colapso, Oponente Eterno, Vasca, Resistencia, Narcosis, quienes pues muy amablemente nos han cedido fragmentos de sus canciones para graficar estas piezas sonoras que irán matizando y guiando un poco la conducción de este programa. Nos escuchamos el próximo martes a las 21 horas por ultramotora.com. Soy Pablo Esteban Rodríguez, pásale bien. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.